Quisiera tenerte aquí cerquita, morderte tus labios, sé que te encanto. Y hay que parar de jugar, mi niña, mejor hay que quemar una indica. En verdad me prendes cuando te arrimas, no puedo explicarlo. Lo que yo traigo es algo más que un amor especial. Me tienes bien loco todo el día, luces muy bien con vestido. Siempre si te miro quedo sorprendido. Te das una vuelta, bella piel de seda, hermosa chiquilla, déjame presumir toda tu belleza. Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido. Porque ando delirio, si hay algún problema fácil se arregla. En la cama se soluciona, es que tengo las diferencias. Velas enciendes, cierras cortinas, botellas tomamos, todo un relajo. Entre humito y tragos me elevo, los dos juntos perdemos un rato. De aquí no se aprende, no existen reglas, cedo si no es malo, sé lo que hablo. Estoy demente, me hiciste algo, como un hechizo estoy atumbando. Luces muy bien con vestido, siempre si te miro quedo sorprendido. Te das una vuelta, bella piel de seda, hermosa chiquilla, déjame presumir toda tu belleza. Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido. Porque ando delirio, si hay algún problema fácil se arregla. En la cama se soluciona, desquitemos las diferencias.